¡Atento todo el mundo! ¡Atento todo el mundo! En este momento, nos preparamos para iniciar nuestro viaje cargados de datos, consejos, historias y mucha entretención. ¡Mucha entretención! Aseguramos nuestra carga y emprendemos recorrido por la carretera en La Hora del Camión Chileno, junto a Mauricio Aguilera. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están mis amigos? Nuevamente al aire, ¿eh? Estamos en la hora de Camión Chileno, 12 del mediodía con 7 minutos. Una larga jornada la de hoy, ¿eh? Sábado 6 de octubre. Estamos en vivo y en directo también con Mauricio Aguilera, que está con nosotros para compartir este nuevo programa, la nueva versión de la hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Bienvenido, Mauricio. ¿Cómo está? ¿Cambio? Ok, empujado por acá, mi amigo, con las buenas tardes para toda la gente que nos escucha. Vamos a ver si primero conectamos bien hoy, si estamos saliendo bien al aire por allá por Calama. Damos un comprendido primero, Elvis, para seguir haciendo el programa con los buenos días y buenas tardes a todos. De 4A, con total claridad y en perfecto estado, la transmisión de hoy. Mauricio, cambio. Ya, correcto, hoy sí. Amanecimos con un día lluvioso hoy día por acá por Santiago, así que bastante cuidado las carreteras acá, la autopista y toda esa parte por acá por Santiago, oye, porque está bastante peligroso, está lloviendo bastante fuerte, oye, así que, bueno, cuidarse los chiquillos que andan por acá por el kilómetro cero. Así que esa es la recomendación, antes que nada, mi amigo, el cambio es tuyo, Elvi, adelante. Perfecto, la misma recomendación también nos hace Nicolás Ignacio Valenzuela, que dice: a todos los camioneros que andan por Santiago, manejar con mucho cuidado, la ruta está resbalosa. Y aprovecha también de saludar a su primo, Daniel, en esta jornada. Mauricio, ¿cuál es la estructura? ¿Qué vamos a tener hoy día en el programa? Cambio. Ya, ok, bueno, vamos a tener una historia hoy, una historia rutera del vampiro, ya. Un amigo, el Juan Ormazal, un viejito que manejaba los Pegasos en los años 70, 80 por acá, y también vamos a hacer una papita técnica hoy de las direcciones hidráulicas, que el otro día tenía un problema para acá una persona, y bueno, le comenté la papita técnica que aparece en la página por ahí de diagnosticar la falla de la dirección hidráulica. Así que ahí vamos a tener unas cosillas hoy, y también, bueno, mandar saludos primero que nada hoy a los amigos de allá de Agreducam de Calama, ¿cierto? Ya que Transel Loa, ¿eh? Vamos a saludar a todos los amigos que andan trabajando en este momento. Están tirando concentrado de ahí de Chuquicamata, Minera Cerro Dominador, que creo que queda 60 kilómetros de Calama, así que creo que se van a tener que dar dos vueltas en el día, así que los viejitos, para que le pongan con la medida de seguridad del caso, para hacer este embarque hoy de concentrado. Así que un saludo para todos ellos, y también al Capitán Centella, y seguramente el Pedro anda por ahí también, pues el Negro Yaco, así que un saludo para todos ellos. Primero que nadie, saludamos a esta gente allá del norte de naranja de Chile. Así que el cambio es tuyo, Elvis, por acá por Santiago, vamos a escuchar. 10-4A, estamos en la hora de Camión Chileno compartiendo esta jornada, una nueva historia, una nueva travesía en este viaje virtual que nos lleva de un lado para otro, de norte a sur, de sur a norte, ahí conociendo a toda la familia camionera, a todos los amigos del transporte. Saludos también a la gente que nos escucha a través de la señal online en www.radioalegriadeltransporte.cl y en las aplicaciones de smartphone, en los teléfonos inteligentes con la aplicación gratuita TuneIn Radio. Ahí nos encuentra como Radio Alegría del Transporte y nos escucha en cualquier lugar, ¿eh? Bueno, comenzamos entonces la programación de la hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera en esta jornada, con buena música también, ¿eh? Me extraño cuando adelante hay una niña haciéndome veo. Yo me baje a la berma. Dígale, Indura, ¿para dónde va? Ay, no sé, para cualquier parte. Dígale, hijita, yo voy para allá. Perdóneme, señorita, tengo que quemar la luz del camión. Y ya me está dando sueño, en la litera tengo un colchón. Y ya me está dando sueño, en la litera tengo un colchón. Pipi, rara, voy saliendo de mi ciudad. Me voy ligero, dejando atrás lo que tanto quiero. Y pensar que soy camionero, eso lo digo con emoción. He recorrido mi Chile entero, muy orgulloso de mi camión. He recorrido mi Chile entero, muy orgulloso de mi camión. Ser camionero se sufre casi todos los días. El tener que estar durmiendo siempre con niña desconocida. De Puerto Montt me vine con una, hasta Temuco me acompañó. De Puente Alca me encontré a otra, en Chimbarongo se me bajó. De Puente Alca me encontré a otra, en Chimbarongo se me bajó. Pipi, rara, voy saliendo de mi ciudad. Me voy ligero, dejando atrás lo que tanto quiero. Y pensar que soy camionero, esto lo digo con emoción. He recorrido mi Chile entero, muy orgulloso de mi camión. He recorrido mi Chile entero, muy orgulloso de mi camión. La hora de camión chileno, junto a Mauricio Aguilera. Muy bien, estamos en la hora de camión chileno con Mauricio Aguilera, que está con nosotros en este día sábado, un fin de semana bastante especial, ¿eh? Vamos a tomar contacto con el kilómetro cero Santiago. Está Mauricio Aguilera, a cambio. Sí, ok, ok, Eli, por acá estamos, y bueno, vamos a empezar por una papita técnica, oye, para diagnosticar el problema de la adición hidráulica en los camiones. Bueno, tenemos, yo siempre digo, el 90% del problema de dirección hidráulica son las bombas hidráulicas. Bueno, así que damos comprendido lo primero para ver cómo está la señal llegando para allá, porque estamos con condiciones climáticas adversas por acá. A ver si está buena la señal primero. Adelante, Elvi. D4, en perfectas condiciones, Mauricio, siendo internet no debiera fallar nada, ¿eh? Adelante, cambio. Ya, ok, correcto. Bueno, el tema va por la dirección hidráulica, oye, de los camiones nuestros, que, bueno, la bomba hidráulica tiene que mandar más o menos 100 bar, que son 1500 libras, 1500 PSI, para que accione la bomba. Entonces, generalmente cuando tú tienes problemas con la dirección hidráulica, el camión, si está la dirección dura hacia el lado derecho y el izquierdo, eso es típico que es bomba hidráulica, porque como tiene una presión constante y tiene dos circuitos, entonces generalmente la bomba es la que está fallando. No así cuando está un lado duro, tú giras para el lado derecho, está más blando, y para el lado izquierdo está más duro, eso ahí te acusa que es la caja de dirección, que es lo menor de los casos. Eso más o menos, yo calculo un 10% que es problema de caja de dirección. El mecánico, cuando no sabe diagnosticar esta falla, generalmente, oye, te dice, está la dirección dura, y te saca la caja de dirección, luego te la repara, la instala y sigue la dirección dura, y ahí se da cuenta que es la bomba. Bueno, para solucionar estos problemas, oye, se ocupa un manómetro. Hay unos manómetros hidráulicos que tú lo colocas dentro del mismo circuito. Tú sueltas una cañería ahí, tú instalas tu tu manómetro, ¿cierto?, para medir presión, y tiene que marcarte 1500 libras o 100 bar también, que es lo mismo. Y de ser así, o sea, generalmente si tú con 1000 libras ya la dirección ya se pone dura para ambos lados. Así que eso es lo que hay que tener cuidado, mi amigo, para cuando tengan un problema de dirección. Generalmente, como le digo, un 90% es problema de bomba. Cuando está dura para los dos lados, dirección es bomba. Entonces, ese es el diagnóstico que hay que tenerlo claro, porque muchas veces algunos camioneros no saben. Y el mecánico tampoco, así que primero saca la caja de dirección, la repara y siempre está dura. Entonces ahí se encuentran con el problemita este de diagnosticar bien la falla. Así que ya saben, mi amigo, el 90%, acuérdense, es problema de bomba en las páginas de dirección. ¿Y cómo se logra esto? O sea, ¿cómo se diagnostica que está dura para los dos lados de la misma manera? Cuando tiene dirección dura a un lado y blanda al otro, es en la recién la caja, porque como tiene un sistema de válvulas independiente para un lado y para el otro, entonces ahí sí, ahí es el problema de la caja de dirección. Cuando está dura para un lado y blanda para el otro, acuérdense, ese va a ser caja de dirección. Y si está dura para los dos lados de la misma manera, denlo por seguro que va a ser la bomba hidráulica. Así que damos comprendido, Elvi, a ver si quedó claro el tema de la dirección hidráulica, el diagnóstico. Adelante. D4, perfecto, ¿eh? Clarísimo ahí ese detalle, ese consejo técnico que es importante también, bueno, para quienes están arriba del camión, ahí manejando su joyita. Adelante, Mauricio, cambio. Ya, correcto. Oye, bueno, la dirección hidráulica de los camiones es una dirección asistida, en el fondo una dirección mecánica que está asistida por un pistón hidráulico dentro de la caja, ¿cierto?, que la hace ser más blanda, porque si bien es cierto, cuando el camión está detenido el motor, tú también puedes manejarlo, aunque está duro, ¿cierto?, como palo la dirección, pero siempre tiene el expoco y se pone más blanda, tú lo puedes guiar cuando se remolcan los camiones. Así que, en el fondo, la dirección es mecánica, asistida, digamos, por un sistema hidráulico dentro de la caja de dirección, por un pistón que lleva adentro. Y como te digo, esto funciona con 1500 PSI, o sea, estamos hablando de 1500 libras. Me dicen, oye, si la bomba tira presión, sí, pero es que no sabes cuantificarlo, digamos, por si tú no tienes un manómetro, un instrumento medio. Entonces hay que tener un manómetro hidráulico y te tiene que marcar 1500 PSI o 100 bar, que es la relación en la medida, ¿cómo se llama?, el sistema métrico. Así que ese es el comentario, mi amigo, para todos los amigos que estén escuchando, para que puedan diagnosticar bien su falla de dirección. Y no caigan en exceso de onerosas reparaciones, porque sale bastante caro reparar una caja de dirección, más que reparar una bomba o cambiar la bomba. Así que por eso te digo que hay que tener cuidado con eso, mi amigo Elvis, para tener este consejito, esta papita técnica ahí para todos los amigos camioneros. USL por acá por Santiago Arán. D4, estamos en vivo y en directo acá en la Hora de Camión Chileno. También la gente que puede contactarse con nosotros a través del 33-1380, hacer alguna consulta a nuestro experto en camiones, ahí en el kilómetro cero, Mauricio Aguilera, también, bueno, con todo lo que sabe, nos puede ayudar bastante, ¿ah? Seguimos avanzando y vamos a matizar un poco con música esta jornada. Los dejamos con esta buena canción para todos los camioneros. Soy camionero y me gusta ser borracho. Soy camionero y me gusta ser borracho. Soy parrandero y me gusta enamorar. Traigo dinero pa' gastar con mis amigos y en las cantinas no me gusta panterear. Allá en la costa toditicos me conocen, en Barranquilla voy a gozar del amor. En Cartagena también tengo una morena, en Santa Marta me encontré una nueva flor. En Venezuela, en toditico San Antonio, solo se goza de la flor y la ilusión. En Ecuador también tengo una pollita, que es la que me hace que me duela el corazón. Víctor Andrés y Roberto Junior, los hijos del líder, Carlos Delgado, nos vemos en Barranquilla. Soy camionero, soy un triste navegante, soy como el ave que se crea de flor en flor. Tengo dinero, soy feliz con mi volante, no vivo en greido ni peleo por un amor. sirvan las otras de cerveza, yo las pago. Y que me toquen un corrido en acordeón. Por Dios antico, que pa' mí la culpa es de ella. Esa güerita me la llevo en mi camión. Ando borracho, pero a mí me importa poco. Por esas cosas me retorce el corazón. Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres. Brindo por ellas, aunque sea la perdición. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Así es, estamos con la Hora de Camión Chileno junto a Mauricio Aguilera, que está en el kilómetro cero, con más detalles, con más historias, más cosas que también es bueno conocer acá en el programa. Adelante, Mauricio. Sí, ok. Elvis. Bueno, seguimos preparando la fiesta camionera hoy. Ya la estaba escuchando al corresponsal que tú tienes acá por Santiago. Creo que se llama Luis Torres. Si da la posibilidad de que esté por acá en nuestra fiesta, oye, Luis Torres haciendo, o tú mismo, no sé quién va a estar aquí ese día, para ser de corresponsal, así que ahí lo escuché que le salía muy bien, oye, Luis Torres, así que invitarlo a la fiesta camionera, que ya siga avanzando, y la próxima semana vamos con el afiche oficial que aparece apareció en la página, y bueno, se lo van incorporando a auspiciadores, va a estar los amigos de los camiones Jack Motor, oye, una empresa de transporte Santa Bernardita, de otro amigo acá, de San Mauricio de la Leña, va a estar nuestro amigo Aramis Track Party, es un cubano y que trae muchos accesorios para acá. Y accesorios hogar, oye, que otro amigo que trae accesorios desde Brasil, unos accesorios increíbles para los Volkswagen, por cargo, todo ese tipo de cosas. Así que vamos a tener muchos accesorios ese día hoy, así que a los aficionados, porque esta es la pasión que nos une, es la por camión chileno, oye. Vamos a tener muchos accesorios, mucho cromado, muchas cosas de Brasil, climatizadores, una pila de cosas por acá en oferta esos días, así que para que se puedan dar una vueltecita a los amigos que son aficionados a los camiones. Y bueno, solamente eso, invitar a todos, porque esta es una invitación abierta para todos los que quieran participar con nosotros, para ver los camiones más bellos de Chile, oye, expuestos ahí en la gran fiesta de camión chileno 2012. Así que esa es la invitación desde ya, oye. Y bueno, si me está escuchando Luis Torres ahí, invitarlo también para que reporte directo por acá de nuestra fiesta. Así que eso sería bonito también, oye, que para el amigo Luis Torres, ya que está por acá, conoce el medio, a ver si podemos tener alguno de ustedes por estos lados. Así que el cambio es tuyo, Elvi, adelante. Ahí vamos a estar organizando todo lo que es la fiesta de camión chileno también, ¿eh? Estamos sobre las 12 del mediodía con 25 minutos. Compartiendo la música también con los amigos camioneros. Tenemos más detalles, más historias, más novedades. Mauricio, cambio. Sí. Hola. Sí, correcto. Y viene ya el vampiro, el Juan Ormazalo, y la historia de este amigo camionero de los años 70, 80, por ahí. Muy muy jugosa la historia de este amigo. Así que cuando tú quieras, mi amigo Elvis, me da el cambio para empezar con la historia del vampiro, QSL. Perfecto, y vamos a antes a saludar a la gente que esté en sintonía de la radio también, ¿eh? Nos vamos a matizar con algo de música, luego se viene la pausa y continuamos con la historia del vampiro acá en el Hora del Camión Chileno. Al amigo camionero, obrero de la cabina y en la lucha un caballero, para mí es el camionero un puntal para mi Argentina. Rumbo a la cosecha fina ya sale a la madrugada, con la garrafa cargada hierba de más por las dudas, y por si la noche es cruda, carga dos o tres frazadas. Para viajar más tranquilo y la demora evitar, por si llegan a pesar no viaja pasado de kilos. Si se clava en un molino, música, mata y galleta, lleva una muda completa por si le toca cambiarse, toalla y jabón para lavarse no le falta en la cucheta. Con los papeles al día podrá ahorrarse alguna espera, si en alguna caminera lo para la policía. Ojalá con alegría pueda tranquilo llegar, nada de alcohol al viajar para evitar accidente. Deseo sinceramente que Dios bendiga su hogar. A la cuarta la cargó, la linga por si se encaja, y para proteger la caja al chasis un fierro soldó. A las luces controló y alguna debió cambiar, quien conviene revisar es el limpia parabrisa. Qué bronca si lo precisa y justo empieza a fallar. Ir a lavar es normal pa' no hacer barro en la casa, y completarle de grasa la caja y diferencial. Da un engrase general porque llovió y se lavó, y hasta el auxilio miró cuando fue a la gomería, y pa' tener ese día los cigarrillos compró. Si la panza entra a chiflar y el hambre le hace cosquilla, para en alguna parrilla pa' comer y continuar. Si agarra el sueño, a cestear con permiso del playero, y que digan los puebleros para no pagar el pato, se come bien y barato donde come el camionero. Al sueño no hay que porfiar, mejor parar y dormir, y descansado seguir para seguro llegar. Es peligroso viajar con banquinas descalzadas, cuidado las vías, lomadas, las lluvias o el sol de frente, y guarda que un inconsciente lo encandile a la pasada. Y ni hablar de la neblina, por más que haya buenas luces, mucho cuidado con los cruces, lo mismo que en las esquinas. No está de más la bocina, aunque uno no vea nada, total es una pavada, puede salvar una vida. Uno sabe la partida, Dios dispone la llegada. Es gaucho para parar si alguien precisa una mano, aunque hoy en día paisano ya no se puede confiar. Apurado por llegar y ver los hijos queridos que van rumbo a estar crecidos, y eso lo pone bien ancho, pero al llegar a su rancho ya los encuentra dormido. Bien planchada dos camisas su mujer le vino a dar, cuando estaba por mirar matafuego y las balizas. Un beso y una sonrisa, un cuídate y un te espero, justo arriba del tablero descubre en una bolsita unas cuantas tortas fritas como señal de un te quiero. Ya acomodó su equipaje, solo la ruta lo espera, y unos cassés en la guantera para hacer más liviano el viaje. Sufrirá al llegar al peaje si no lo paga el patrón, y seguirá con razón cuerpeándole a su destino, recorriendo los caminos arriba de su camión. Estamos presentando La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera. Así es, volvemos rápidamente a la programación. Estamos en La Hora de Camión Chileno con Mauricio Aguilera en esta jornada. Muchos saludos para Mauricio de parte de Nicolás. Ahí otra vez de el Facebook. Nos vamos al kilómetro cero. Mauricio, adelante, cambio. Ya, ok, bueno, gracias amigo Nicolás que está escuchando ahí. Los saludos para ti, mi amigo, por acá por la base Camión Chileno. Y bueno, vamos con la historia del vampiro. Oye, hay una historia que se llama, en la página se llama El Pegaso que Habla, ¿eh? Y bueno, lo protagoniza este amigo que era el QRC del vampiro, Juan Ormazábal, un viejo ahí de los años, como te digo, 70, 80, por ahí estaba este viejo en un camioncito que transportaba, bueno, ahí se nos bajó un poco la señal, ¿eh? Vamos a ver si estamos llegando bien por allá, Luis, primero que nada para seguir con la historia, adelante. Mauricio, en perfectas condiciones, lo bueno es tratar de hacer esto de corrido, adelante. Ya, ok. Oye, y como te digo, hay una historia que se llama El Pegaso que Habla, la historia es camionera de la página Camión Chileno. Bueno, y se trata, oye, de en los años 70, 80, como te digo, había un Pegaso 2020, era un tracto camión, y que tenía un estanque atrás, oye, que transportaba, era el único camión que transportaba en esos tiempos, ¿cómo se llama? Dióxido de carbono, ¿cómo se llama el que usa las bebidas, el líquido, o sea, el gas ese? Dióxido de carbono creo que se llama, oye, y era el único que hacía este transporte. Entonces, este viejito llevaba este gas, oye, para las bebidas que se usa para la gaseosa. Y bueno, ahí la historia se llama El Pegaso que Habla, porque muchos camioneros hablan con sus camiones, así que, y este era un caso. Entonces, este amigo, el vampiro, decían el vampiro porque tenía los puros colmillos, así que para que tú te imagines. Y era muy simpático este viejo pelado, pues. Entonces, nos contaba que él, cuando tenía que ir a dejar el famoso gas para la Cachantún, aquí a Coinco, creo que era la localidad aquí muy cerca de Rancagua. Entonces, había un camino tan malo, oye, que era un camino, digamos, un camino solamente de tierra, y como pasaban muchos vehículos, se hacían unos tremendos hoyos. Entonces, mi amigo el vampiro le conversaba a su camión, siempre le decía, entonces cuando llegaban a la parte ya de tierra, entonces él le preguntaba a su camión, porque nosotros le decíamos, ¿por qué el camión tenía, siempre se le soltaban los paquetes de resorte, la abrazadera, todo ese tipo de cosas? Entonces este viejo simpático nos contó la historia, que como su Pegaso hablaba, él lo ponía, cuando llegaba al camino de tierra, le decía al Pegaso, le decía a mi camión, le preguntaba yo, decía él, ¿Por dónde nos vamos? ¿Por arriba o por abajo? Entonces el camión siempre le contestaba lo mismo, por arriba, le decía. Entonces ahí está el resquicio de este viejo. Se iba por arriba de los hoyos, pues sí, eso es lo que decía. El camión te decía por arriba, entonces se tiraba por arriba de todos los hoyos y pucha, como te cuento, parecía una polvadera que llevaba para Coinco. Y bueno, siempre se desarmaba el camión, pues sí que llegaba a nuestro taller. Y ahí teníamos que reparar en las manos el paquete resorte, teníamos que cambiar la abrazadera, todo lo que se rompía. Así que era por culpa del camión ahí que le daba la orden que se fueran por arriba del hoyo. Así que esta es la historia de mi amigo vampiro, que bueno, tiene otra mucha, tiene otra más y también te la voy a contar. Así que damos un comprendido, el violante. De cuatro, interesante la historia del vampiro, ¿ah? Seguimos avanzando, Mauricio. ¿Qué otras historias tiene? ¿Qué novedades? Adelante. Ya, correcto. Bueno, el vampiro también hoy iba a dejar el dióxido de carbono, creo que se llama hoy el CO, no sé cuánto, el CO2, no sé cuánto el asunto. Y también iba a dejar este famoso gas, lo tenía que dejar allá a Chuquicamata por unos procesos químicos, unos procesos de la fundición, no sé, en Chuquicamata. Y también llegaba hasta Arica, hasta la parte de hasta Arequipa, creo que llegaba con este famoso gas, este camioncito, oye, que fue reemplazado como en el año 96, por ahí, 92, por ahí fue reemplazado, me acuerdo, ese camión. Y como te digo, tiene otra historia, este viejo, pues una vez venía viajando del norte de Chile, ahí en el desierto, y le falló los filtros petróleo. Entonces este viejo se metió debajo del camión, y dice que el famoso, ese vientecito que hace en el norte, se le metió arena en entre medio de su placa, porque se le decían el vampiro, porque tenía los puros colmillos y usaba placa. ¿Sí? Y este viejo dijo que estaba en el desierto ahí trabajando y se le metió arena a la placa. Entonces pescó la placa y la tiró lejos. Entonces, y bueno, y le preguntaba, ¿y cómo lo hiciste después? Bueno, me vine comiendo sopita todo el camino. Así que así fue la historia del vampiro, y es muy simpático este viejo pelado, que yo creo que ya no existe, ya si alguien lo conoce, el Juan Ormazá. Así que un merecido reconocimiento a estos titanes de los caminos y de los años 70, imagínate ir a Arica en esos años. Así que esa es la historia de nuestro amigo el vampiro, que anduvo por acá por las rutas de Chile. Así que este un homenaje para este amigo, y bueno, ahí está la historia también en camión chileno. USL, mi amigo, adelante. 10-4, ¿ah? Ahí la gente también está atenta a la historia. Saludos a Ricardo, que está, bueno, escuchando la radio, y le gustó bastante la historia. Así que le enviamos un abrazo a toda la gente que está también conectada con nosotros a través de nuestra tradicional frecuencia modulada, y también en la página web www.radioalegriadeltransporte.com, y ahora también en los smartphones, los teléfonos inteligentes, con la aplicación de TuneIn Radio, la aplicación gratuita para que nos pueda escuchar. Y por ahí también saludamos a Alonso, que está también ahí metido con el mundo de la tecnología, el mundo de los camiones. Y bueno, ahí haciendo la familia de la hora de camión chileno acá en la radio. Vamos con Mauricio Aguilera, adelante, cambio. Bueno, como tú decías ahí, saludamos a Alonso al Cibertrack, oye, que bueno, nos tiene en la página camionchileno.cl también está la aplicación para conectarse a la Radio Alegría de Transporte, y ahí en Alonso lo tenemos ahí trabajando también con hay una parte que dice la hora de camión chileno, que también está habilitada en la parte de la página, y donde mi amigo Alonso va dejando grabado todos los programas, así que los que quieren escuchar los programas que hemos hecho ya con mi amigo Elvi, los pueden sacar de ahí, de la página Camión Chileno. Ahí están grabados todos los programas en un podcast, así que ustedes los pueden tener ahí los días que quieran, y bueno, cuando no tengan la posibilidad de estar escuchándolo, lo sacan de ahí, de la página. Así que la invitación hoy, y darle el agradecimiento a Cibertrack y al Alonso y de Temuco, creo que anda de vacaciones por acá por la zona central. Así que los saludo a la familia de él y a todos los que nos estén escuchando, y bueno, seguir adelante con este camioncito que sigue rodando por las rutas, bueno, cibernéticas en este caso, ya que estamos hablando por este medio. Y bueno, y también con todos los amigos que nos escuchan, como Ricardo, que parece que se conectó por ahí, siempre el Palomo nos escucha por allá por Chile, en Ancud, y los Cholos del Puerto, y con Miguel Purgar, que siempre están ahí a la guay por la zona de la quinta región, ahí en Valparaíso. Así que los saludo a todos estos chiquillos, y bueno, todo lo que nos escuchan los amigos en la carretera también, que bueno, son muy asiduos a tu radio, oye, Elvi. Muchos me comentaban que en la noche, las noches son fabulosas ahí en escuchando un viejo, no sé cómo se llama, me dijeron que se llama algo del burro, creo que por ahí va la cosa. A ver si tú me comentas, Elvi, adelante. Bueno, ya nos imaginamos de quién puede ser. En la noche está Leito con, bueno, la tradicional historia del burro, que nos cuenta todos los fines de semana ahí en el programa La Fiesta con Alegría, ¿eh? Ahí la historia tremenda. Saludos a Leo también. Bueno, quiero comentarle que este 27 de octubre vamos a tener la feria de Epiza en Antofagasta con grandes novedades, maquinaria, camiones, toda la tecnología también que incursiona en el mundo del transporte. Este 27 de octubre, la feria de Epiza en Antofagasta. La invitación también para que los camioneros, nuestros amigos del transporte, puedan asistir y conocer lo nuevo que se viene en esta temporada. Así que la invitación está hecha también para que puedan contactarse con la radio, comentarnos, de repente por ahí tiene alguna historia que contar sobre las carreteras, los camiones, o hacer alguna consulta a nuestro experto en camiones, Mauricio Aguilera. Lo puede hacer a través del 33 13 80. Vamos con Mauricio, adelante, cambio. Ya, ok, bueno, me acordé también hoy que se nos va... Vamos a llevar nuevamente a la fiesta camión chileno. Allí hay una empresa que se llama Casanova Scale Machine, que son una empresa que trae todo lo que es miniatura en camión a escala, maquinaria. Tiene una maquinaria de minería increíble, oye, agrícolas también. Y estos amigos van a estar presentes nuevamente por segunda vez, oye, en nuestra fiesta, sí. Van a llevar muchos camiones a escala para que la gente lo pueda comprar allá o disfrutar viéndolos, por lo menos, oye. Son unas maravillas que tienen estos amigos. Así que, bueno, nosotros llegamos ahí también a la afición por ese lado, por los autitos esos que podemos tener en nuestra repisa ahí, en nuestra casa. Así que también hago la invitación hoy para que, bueno, vayan a ver estas cositas que llevan estos amigos en muchos camiones. Y, bueno, tiene la página también de Casanova Scale Machine, y, bueno, va a estar con nosotros también en la fiesta de camión chileno. Así que damos comprendido, Elvi, para seguir avanzando en esta ruta virtual de los camiones. Adelante. 14, adelante. Increíble todo lo que se va comentando acá en la estación, las historias, los detalles técnicos, anécdotas, junto a Mauricio Aguilera. Adelante. Ya, ok, correcto, Yel. Así que, bueno, tenemos hartas novedades. Nosotros vamos por la afición camionera, oye, que va junto con nuestros camiones pas de goma grande, y va la afición ahí, el cromado, como te digo, luces LED, bueno, una cantidad infinita de cosas que van a llevar la gente, oye, para vender ese día. Personalizar sus camiones, porque no les gusta enchular a los amigos camioneros que tienen camiones personalizados, dicen ellos, ¿eh? Así que hay uno aquí en Santiago y una cantidad de camiones increíble, oye, con tantos accesorios que le han puesto sus amigos, oye. Así que para que los vengan a ver, pues va a ser una exposición realmente buena, y como te digo, siempre estamos mostrando nuestros camiones, los camiones que usamos diariamente, y que los tratamos como la niña bonita de nuestros ojos. Así que ahí las tratamos también, los camiones, oye. Y los chiquillos, yo sé que tienen a veces 3 millones, 4 millones invertidos en sus camiones de accesorios. Así que imagínate cómo estarán estas maravillas rodantes, puede ser. De 4, ¿eh? Es importante también conocer esos detalles de lo que se viene junto a la fiesta de camión chileno, que es muy pronto. Damos más detalles de esta fiesta, Mauricio, cuándo es, cómo se va a realizar y todo eso. Adelante, cambio. Bueno, la fiesta camión chileno se realiza en este año acá en Mersán, que se llama Mercado Santiago, que, bueno, algunos nortinos llegan ahí también a parar. Es una bodega, ¿cierto?, de camiones. Y, bueno, el acceso a este Mercado Santiago es por un peaje. Así que lo único que se cobra en esta fiesta es el acceso al local, al recinto, que es Mersán, que se lo cobran ellos, digamos. Y, bueno, los autos pagan 600 pesos y los camiones empiezan a pagar como de... Un camión sencillo, creo, como 2.600 hasta 4.000 los que tienen más de 6 ejes, ¿eh? Así que todos invitados a participar, y todo, de hecho, todo es gratis, y es una fiesta camionera. Nosotros vamos a hacer pruebas de camión ese día. Por ejemplo, vamos a tener una que se llama El Tercer Ojo, que es la persona que anda, tenemos un camión generalmente de alguna empresa. El año pasado fue Jack, que nos prestó un chacto camión. Y todos los camiones, todos los camioneros profesionales que andaban con su licencia al día, podían hacer la prueba. Así que se trataba de retroceder más o menos 50 metros, y el que quedara más cerca de un cono que teníamos atrás, bueno, la persona que ganó, lo ganó con 2 centímetros del cono, quedó a 2 centímetros, es el que ganó. Muchos, por ponerle tanta astucia, tomaban el cono y quedan descalificados. Ganó, lo hizo, quedó a 2 centímetros del cono. Ese fue el primer lugar el año pasado. Y, bueno, tenemos una prueba que se llama, lo hacemos todos los años, que es la prueba de los zorreros. Bueno, antiguamente se hacían los nudos de las zorras marinas ahí en los camiones, ahora se ha cambiado por la eslinga, pero la tradición lo sigue diciendo, y se sigue usando el nudo ese de amarre. y hacemos un campeonato ahí. ¿Quién hace más zorras en un minuto con un compañero? Uno por cada lado del camión, y generalmente lo hacemos en el camión más antiguo que llega a la fiesta, que es un camión Republic del año 1923, que llega andando, que es de nuestro amigo Elías Zúñiga. Oye, es una maravilla rodante, que algunos lo han visto ahí en directo, si no lo pueden ver por la página. Y en ese camioncito es donde hacemos la prueba de los zorreros, así que vayan juntándose las colleras para que vengan a competir, y bueno, tenemos unas lindas copas para los ganadores, así que esas son las pruebas que tenemos. Y bueno, tenemos la prueba también que se llama los puneteros, que ponemos unos vasitos de Isla Pol en el piso, y bueno, dar más vasitos de Isla Pol en un minuto con la rueda derecha, la punetera, la que está al lado derecho, siempre es la rueda tanteadora que cuando se estacionan los camiones, oye, se ocupa para tantear el terreno, dónde está la cuneta. Entonces pues, le pusimos a ese concurso los puneteros. Y bueno, otros concursos seguramente que vamos a tener. Así que son pruebas netamente de camioneros, oye, y eso es lo que hacemos nosotros. Una fiesta y vamos a probar motores, vamos a echar a andar los Jacobs, bueno, todas esas cosas. Probemos también las bocinas, las mejores cornetas, cómo suenan y todo ese tipo de cosas. Y ahí les vamos dando premio a todos los camioneros. Y así que es una fiesta netamente camionera esta, no es una feria, sino que es una fiesta. Así que la parrilla, por supuesto, no puede faltar. Los camioneros se revuelven, traen su parrilla acá al recinto y hacen su rechazado y lo pasamos, bueno, como la gran familia camionera. Es como tener un paro una vez al año. Hacemos un paro, pero un paro de amistad, de camaradería y de compartir. Eso es lo que es la fiesta camión chileno. Como te digo, es compartir cosas y sensaciones. Y todo esto en el ambiente familiar, oye, de la señora llegar, esa es la idea, es un aspecto netamente familiar, ameno, y bueno, solamente eso, y mostrar nuestras maravillas, nuestras joyitas, y bueno, que todos las conozcan. Así que esa es la finalidad de la fiesta camión chileno, mi amigo, adelante. Perfecto, seguimos avanzando en la hora de camión chileno este 27 de octubre, la feria de Pisa en Antofagasta, no lo vayan a olvidar, para que ustedes vayan, conozcan también lo nuevo que se viene en torno a la tecnología, maquinarias, camiones, de todo. Vamos a matizar con música la programación, luego ya entramos en tierra derecha rumbo al final, acá en la hora de camión chileno con Mauricio Aguilera. En vivo. En vivo. La hora de camión chileno. Con Mauricio Aguilera. Mauricio Aguilera. Así es, estamos ya llegando a la parte final. 6 minutos nos separan de la 1 de la tarde en todo el país. Vamos a ya rápidamente agradecer su fiel compañía, a también despedirnos de este Santiago con Mauricio Aguilera. Cambio, adelante. Ok, bueno, Elvis, ya llegamos a la hora de la 1 de la tarde, oye. Tú nos prometiste unas posadas, unas picadas, tener los datos hoy día. Y parece que se te, no está por ahí los datos, ¿eh? Así que te cobro la palabra para la próxima, mi amigo Elvis. Bueno, ¿sabes? Despedimos ya a toda la gente que está transportando el concentrado de ahí de Chuquicamata a la minera Cerro Dominador, oye. Ahí para que todos los amigos que andan trabajando en la ruta ahí, saludarlos y bueno, que hagan las 2 vueltas que tienen programadas para hoy día. Y bueno, hacerlo con alto talento, como saben hacerlo, ¿eh? Y bueno, y darle un saludo, y se nos había olvidado a los amigos, los profesionales del volante que andan en los buses ahí, con la carga preciosa, así que saludos para ellos y a todos los chiquillos que andan en los buses, también ellos tienen pasión también por las máquinas, por la tecnología, que es muy parecida a los camiones, solamente que ellos no transportan carga pesada, sino que transportan carga preciosa, oye, que son bueno, las vías humanas que llegan en los buses, así que más responsabilidad a estos amigos, oye, por toda la gente que están conduciendo y llevándolas a un buen destino. Así que un saludo a todos los cuellos duros de la zona y bueno, de todo Chile que los puedan estar escuchando por acá. Bienvenidos también a esta, ¿cómo se llama? Este programa, oye, de Camión Chileno. Así que saludar a todos los amigos, oye, de norte a sur, a todos los camioneros del mundo también que nos pueden estar escuchando por ahí en alguna latitud por los sistemas digitales de comunicación que tenemos conectados a este programa. Así que solamente reiterar la invitación hoy para prepararnos para el 25 de noviembre, para la fiesta de camión chileno aquí en Santiago, todos los que tengan la posibilidad de asistir hoy a un evento distinto de mente hoy, de la gente del pueblo camionero, de la gran familia camionera de Chile que se reúne acá en Mersón, en Santiago. Así que me despido, mi amigo, será hasta el próximo viaje que usted me invite nuevamente en su camión ahí en el norte naranja de Chile, para allá en Calama. Y estaremos dispuestos y atentos, oye, a todas las solicitudes de los amigos que nos escuchen. Así que seguirlo invitando a la página www.camionchileno.cl, donde, bueno, ahí se reúne la gran familia Camionero Chile y el Club del Camionero. Listo, mi amigo. Será hasta la próxima. Desde Santiago de Chile transmitió Camión Chileno con Correa Mauricio. Chao, chao, mi amigo. Agradecemos a Mauricio Aguilera esta transmisión y como siempre, haciéndoles la invitación para que se quede con nosotros. Tenemos una programación bastante especial para hoy, sábado. Y bueno, nos reencontramos el próximo sábado en un nuevo viaje virtual acá en Camión Chileno. Hasta la próxima, cuídense. Aquí concluimos el viaje en La Hora de Camión Chileno. Junto a Mauricio Aguilera. Nos reencontramos el próximo sábado con muchas sorpresas en La Hora de Camión Chileno. Hasta la próxima.